Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando se vence. Yo ya sé que hay gente que. Yo ya sé. Yo lo bajaría a 95 limón. A ver. Yo ya sé. Yo ya sé de qué importa más su imagen que su forma de ser, no se dan cuenta. No siento en metrónomo, che. Bajémoslo un cachitín, man. Yo ya sé, yo ya. Vos sabés que no te siento en metrónomo. Ahora ese de nuevo.